vienes decidida a todo y empiezas con vueltas. Te pones algo nerviosa y cambias de tema. Todo y empiezas con vueltas, te pones algo nerviosa y cambias de tema, y en el silencio te encierras y no le encuentras manera de terminar hoy conmigo para hacer lo que quieras. Y márchate, si mi presencia contigo no va, indiferencia es un puñal que viene para atrás y tengo el corazón por la mitad. Y márchate, que tu lugar nadie lo ocupará, aunque la noche yo me acueste con la soledad. Amor como tu amor no habrá jamás. ¿Cómo lograrlo si sé que de mí te cansaste? Nada resulta como antes, desde hace un tiempo esta parte, y en tu silencio presumo que vas a marcharte. ¡Y márchate! Si mi presencia contigo no va, mi indiferencia es un puñal que viene por atrás y tengo el corazón por la mitad. Y márchate, que en tu lugar nadie lo ocupará, aunque la noche yo me acueste con mi soledad. Amor como tu amor no habrá jamás. Márchate, si quieres márchate, que soy en este amor el único que pierda de los dos. Y márchate, si mi presencia contigo no va, tu indiferencia es un puñal que viene por atrás y tengo el corazón por la mitad. Y márchate, que tu lugar nadie lo ocupará, aunque en la noche yo me acueste con mi soledad. Amor como tu amor no habrá jamás. Amor como tu amor no habrá jamás. Amor como tu amor no habrá jamás.